¿Qué consejo le darías a los que están creyendo? El consejo que le dirías es, primero, disfrutar estos últimos tiempos, que por eso estamos con el proyecto de Chau Primaria, el tema de los vínculos, todo lo que se perdió, disfrutar, compartir con sus compañeros lo más, el mayor tiempo que puedan y centrarse en hacia dónde quieren dirigirse. Hablar mucho con las familias, saber qué quieren hacer y que sin educación no hay futuro para nadie. Eso sí hemos aprendido. Porque tenemos que lograr ser los mejores en lo que hagamos. No importa lo que vamos a elegir. Y es un tiempo nuevo y de miedos el secundario. Pero es el mejor tiempo de disfrute. ¿Qué fue lo más complicado de ser directora en la pandemia? Lo más complicado fue al principio cuando nos dijeron que se cerraba todo. Y la organización de los Zoom, de los Meet, manejar las angustias de los alumnos, manejar las angustias de los docentes y no saber bien cuándo iba a finalizar todo. Contame qué cosas te gusta de ser directora. Lo que más me gusta es que puedo disfrutar estas cuestiones, esto que tiene que ver con lo que yo elegí desde los 5 años que quería ser maestra y lo que más me gustó en la vida. Y mi mamá quería que fuera abogada. Y me fui de viaje, de egresados, y dije, no, quiero ser maestra. Y me gusta ser directora porque, bueno, hace 10 años que estoy en la escuela, casi 11, disfruto, y creo que fue mi mejor año este también. Porque pude disfrutar a los alumnos desde otros lugares. Y me gusta el vínculo con la familia, con los chicos, y eso es lo que más disfruto.